cruza las fronteras, ven a disfrutar del sol. Lucha por tus sueños, que nada te detenga, y grita fuerte con tu voz. Vuela y esté libre, baila entre las flores, canta tu mejor canción. Escribe las hojas de tu propio cuento y pinta tu mejor color. Y serás como un barco en alta mar. Sentirás el sendero.